Elegante que lo que. Noriel. Habla la mafilia. Cuando cae la noche acá estamos re locos y todos los míos salieron en moto por la vereda capo de la ley. Zarpado en piloto están todos los wey. La noche está fenomenal pa' rumbear. Traje la funda pa' gastar. Traigan botellas que vamos a comprar. La quiero ver, le quiero dar. La noche está fenomenal pa' rumbear. Traje la funda pa' gastar. Traigan botella que vamos a comprar. La quiero ver, le quiero dar. Ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi mai. Ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi mai. Hoy salimos pa' la calle ready con 80 locos. Las mujeres quieren keta y unos cuantos quieren coco. Yo me jodí por lo mío, yo no creo en lo por poco. Ustedes son como estudiantes, nada más saben lo que se copian del otro. Y hoy se bebe, se fuma y se gasta. El rescate 420 y toda la ganga. Aquí no estamos en gente, en la calle los delincuentes. Y al que ronque de una se enfango. Y sacamos la troca en alta la nota. Esa nalgota, quiero ver cómo es que te rebotan. El party está prendido, el DJ que me ponga otra. Que todo esto no se acaba, dale baby. Hoy te toca pa' romperla, pa' romperla. Baby, la movie no estoy pa' venderla. La noche es una y hay que convencerla. Tú vas a brillar como me brillan mis prendas. La noche está fenomenal pa' rumbear. Traje la funda pa' gastar. Traigan botellas que vamos a comprar. La quiero ver, le quiero dar. La noche está fenomenal pa' rumbear. Traje la funda pa' gastar. Traigan botellas que vamos a comprar. La quiero ver, le quiero dar. No confundan, nosotros sumamos aunque muchos nos hundan. Venimos de la zona profunda, la pistola en punga. Si salgo de rumba, si quieren frontear la mafia lo derrumba. Ritmo de la base, dale con clase. Mi compita siempre juegan a los pases. Quédate pillo, no me amenace. Vos te haces y tu roce nace. En la calle siempre vamos al choque. A vos te tienen de los bigotes. Viene conmigo porque soy del bloque. La noche está fenomenal pa' rumbear. Traje la funda pa' gastar. Traigan botellas que vamos a comprar. La quiero ver, le quiero dar. Cumbia 420 pa' los negros. Habla la mafia. El movimiento rescate. Pa' que vos te rescate. Noriel. Elegante que lo que. Ñeri. No sé cómo la peli. El barrio con el barrio. Habla la mafia. Masi brother pa. El negro da. Zona Music.